Hola, buenas noches. Acá estamos de vuelta. Retornamos con el boomerang de todos los viernes de 20 a 21. Después, Palabra Mundo con Julia Ríos, leyendo con amigas. Estoy un poco disfónico porque tomé fresco el día de hoy. Aquí está del otro lado del cristal doña Gaby, la Gabriela. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Manejando los controles, poniéndole prolijidad al boomerang de hoy. Y quien te habla, Javier Romero. Hay un teléfono ahí, estamos saludando a un amigo con la B de la Victoria, don Carlos Tisera, que pasó por la vedera. Don Carlos Tisera. ¿No entra? No. Siguió de largo, se va para la casa de su novia. Bueno. Te estaba diciendo, tenemos un teléfono al cual te podés comunicar para dejar, alguna palabrita de aliento. Dicho teléfono es el 3974-7601. Aprovechamos para mandarle saludos a Nati y a Javi. Hace rato que no los veo por la radio. No es un reclamo. Pero ya nos vamos a juntar. Hay varias cositas para charlar hoy. En principio, lo que hizo el gobierno Bullrich con el complejo, con dos edificios de Chapadmalal. Vamos a estar charlando también de un fotógrafo, de Juan Pablo Barrientos. Vamos a tener un par de audios también, Chapadmalal y Mielcitas. ¿Te acordás de Mielcitas? Si habremos chupado Mielcitas y naranjú. Uy, qué rico, naranjú. Y la semilla de girasol. Uy, también la semilla de girasol. Tenemos noticias de Ecuador, de Quito. Gran quilombo, gran en Quito. Y bueno, todas esas cosas, ¿vio? Vamos a empezar con un temita musical, con algo que rescaté hoy a la tarde del baúl de los recuerdos. Glenn Hansard, un muchachito que toca la guitarra, canta, que fue protagonista de una película junto con una chica que toca el piano y que también canta, hacen un dúo espectacular. No me acuerdo el nombre de la película, pero bueno. Escuchemos el tema de Glenn Hansard. Michael Day, thanks for this. What a lovely night. Thank you. Thanks for coming over here. The Dubliners played here in 1964. And John is here and he's going to join us. Please give it up for John Sheehan from the Dubliners. Speak there. moods that take me and erase me and I paint it blank. You have suffered enough. I'm worn with yourself. It's time that you Bueno, esta semana pasada se conoció una nueva medida del gobierno, como te estaba diciendo hace un ratito, que vía decreto presidencial resolvió destinar 2 de los 9 hoteles del complejo Chapadmalal, cercanos a la ciudad de balnearia de Mar del Plata, a una escuela de formación para Gendarmería Nacional. Se trata de los hoteles 7 y 8 de este histórico complejo que desde su creación fue utilizado para el turismo social y el trabajo con la comunidad. Desde su construcción allá por el año 1945, dicho complejo turístico ha sido un espacio en el que se desarrollaron acontecimientos científicos, artísticos, deportivos, recreativos, lugar muy lindo, donde desde su creación hace casi 70 años pasaron sus vacaciones, tal vez sus primeras vacaciones, millones de personas, trabajadores, jubilados, niños y niñas de barrios pobres, familias enteras, personas con capacidades limitadas y muchos otros que de otra manera no hubieran tenido vacaciones en otro lugar, ¿no? En una asamblea realizada en el barrio, vecinos de Chapadmalal resolvieron realizar este sábado, o sea mañana, a partir de las 12, un festival seguido de abrazos simbólico al complejo hotelero para dar su mensaje de repudio a esta decisión del gobierno. Uno vio varios videos donde en la construcción de estos hoteles trabajaron inmigrantes españoles, italianos, polacos, por supuesto que argentinos. Muchos inmigrantes decidieron afincarse ahí en la zona de Chapadmalal, por supuesto que no sobre la playa, sino metidos internados más en las afueras, alejados del mar. Muchos dicen que pudieron construir gracias al laburo que realizaban en la construcción de los hoteles. Muchos laburaban de lunes a viernes y dormían en una especie de campamento que se había hecho ahí en la obra. Y vos sabés que iban en bicicleta desde pueblos más o menos cercanos. Así que de lunes a viernes dormían en el complejo, en estos campamentos, y los viernes a última hora, muy tarde, emprendían en bicicleta el viaje hasta sus casas para pasar el fin de semana con sus familias. Bueno, esto es anecdótico. Hay una entrevista que se le hizo a Sandra Raggio, que es presidenta de Memoria, Verdad y Justicia de la zona Chapadmalal, Mar del Plata, Miramar. Aparte es docente universitaria de Mar del Plata. Le hicieron una entrevista y como no tuvimos oportunidad de comunicarnos telefónicamente con ella, decidimos traer esta entrevista. Que bueno, ya hace está pasando, poco nos sorprendíamos por lo que estaba pasando con el cambio de lugar del Ministerio de Justicia de la Nación, usando un lugar por la memoria, y ahora nos termina, ayer no nos sorprende casi más nada, pero también una decisión del gobierno de otorgar el complejo turístico, en realidad los hoteles 7 y 8, el complejo turístico de Chapadmalal, a Gendarmería, un lugar que es utilizado, por ejemplo, por la Comisión Provincial por la Memoria, para que los chicos hagan ahí actividades. Vamos a hablar con la directora general de área de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, sabemos del rechazo de ustedes y sabemos también que, en este caso, han sido ya acompañados este rechazo por la Comisión Nacional de Monumentos, ¿no? Que han rechazado esta idea del gobierno. Sí, en realidad porque la resolución incumple con el procedimiento que se debe realizar para cambiar el uso y cambiar y transferir un bien que está bajo la protección de la Declaración de Patrimonio Histórico, ¿no? Como Monumento Nacional. Entonces, que debe haber sido previa la resolución, transfiere el bien a Gendarmería y solicita el dictamen de la Comisión, lo cual debería ser al revés, digamos. Para hacer la resolución y la transferencia del bien tiene que haber un dictamen. Por eso la Comisión Nacional de Monumento Histórico lo rechaza la resolución, digamos, ¿no? Más allá de eso, porque formalmente está mal expresada. Evidentemente esto da cuenta de un cierto apuro que tuvieron para sacar la resolución y transferir el bien a la Gendarmería Nacional. Y que para nosotros, no solo por el funcionamiento del programa, nosotros históricamente funcionamos en los hoteles 7 y 8 por la dimensión que tiene el programa, porque 13.000 estudiantes y jóvenes de la provincia de Buenos Aires van al encuentro final en Chapadmalal, que es un encuentro de grandes dimensiones, y entonces usamos los hoteles más grandes, que son el 7 y el 8, y en algún momento también usamos el 9, que ahora está cedido a la Asociación Nacional de Vóley, pero es una sesión de uso, no es una sesión patrimonial. Sí. Y entonces, bueno, a nosotros nos complicó bastante la ejecución, digamos, del encuentro de Chapadmalal. Ahora estamos usando solamente el hotel 4, que tiene mucho menos plazas, entonces, bueno, tenemos que extendernos en el tiempo, siempre con esta cuestión de que por la falta de financiamiento, qué sé yo, y porque en algún momento los hoteles y clientes tenían que ser refaccionados, bla, bla, y ahora nos encontramos con esta resolución que en realidad lo que tenían en mente era hacerlos a la Gendarmería Nacional y transfiriendo el patrimonio, digamos, que esto es lo más problemático, porque uno puede discutir un uso eventual de las instalaciones para determinadas actividades, pero ya que se transfiera el patrimonio a la Gendarmería, y eso implica que salgan 1.500 plazas para actividades como la de Jóvenes y Memoria, o para el turismo social, que es una... Claro. Es una política de inclusión de derechos. Muchos chicos que van a Jóvenes y Memoria, como la mayoría de la gente que va a Chapadmalal haciendo uso de estos hoteles durante el verano, es la única posibilidad que tienen, por ejemplo, de conocer el mar, de tener una semana de vacaciones, de disfrutar del ocio, que tiene que ser garantizado por el Estado. Por eso son patrimonio histórico, ¿eh? Por eso son monumento nacional, porque reconocen lo que significaron para la historia argentina, lo que fue la implementación de políticas de turismo social y de infraestructura para el turismo social que se construyeron durante el primer peronismo. Entonces, bueno, en realidad, con estas cuestiones que vos ya también marcabas, lo que fue también la, este gobierno, ¿no?, que no dejó de sorprendernos no gratamente, incluso con la decisión de Bullrich de crear el servicio cívico voluntario, sí, ¿no?, y dárselo a gendarmería. Esto sería como una especie de corolario de eso. Y además, se dieron los del 7 y 8 para que la gendarmería tenga un espacio de formación, quitándoselo precisamente a esos jóvenes, claro, que vulnerables, que muchas veces van a desarrollar ahí muchas actividades que tienen que ver con capacitarlos, con generar un espacio de reflexión, ¿no?, y que hagan uso de sus derechos, digamos, como jóvenes, porque muchos chicos de las escuelas primarias y secundarias van ahí a hacer, por ejemplo, su viaje de egresados, porque claro, otra posibilidad no tienen, ¿no? La entrega, digamos, sería para que Gendarmería haga lo que quiera, digamos, puede hacer de ahí, sí, un lugar, sí, para ellos, para hacer el servicio cívico, para lo que quiera, es de Gendarmería. No, es para un espacio de una escuela de formación. Ah, una escuela de formación. Es o algo así, una... Sí. Como, escuela, como si fuese una Bucetich en Chapamala, claro, ¿no? Una cosa así, sí, ¿no? Con todo lo que implica la escuela, que va a ser la presencia de la gendarmería en ese espacio, digamos. Sí, sí, sí, y un poco todo esto que hablabas hace un ratito, ¿no? Al lado del mar, un complejo que sabemos que está en algunos lugares está destruido, sí, pero realmente es fabuloso, digamos, si eso se recupera, está en un lugar maravilloso para que justamente seguir apostando al turismo social y que mucha gente vaya a conocer el mar y esté ahí, en un lugar que si claro, se arregla un poquito, okay, sería fabuloso. Sí, que además hacen uso del abandono que ellos mismos han provocado en el espacio, sobre todo del 7 y 8, que los han abandonado literalmente, con lo que implica un edificio que se abandona, que se cierra, que no se limpia, que se yo, en uh-huh, cerca del mar, ¿no?, con lo que implica eso. Sí. Y en vez de pensar que eso, ¿no?, se va a la gendarmería, digamos, o sea, sí, como están abandonados de fuera del uso, bueno, claro, listo, entonces lo vamos a la gendarmería. Claro, en vez claro, de decir, bueno, queremos, es claramente una decisión de no invertir un peso en turismo social porque evidentemente no es una política que sea prioritaria para ellos. Sandra, y digamos, más allá de esta de este pedido también que hizo la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay que recurrir a la justicia para que esta resolución del gobierno que ha transgredido leyes vuelva para atrás? En principio está este organismo que tiene una acción vinculante clara, porque sin la autorización de esta comisión no se puede hacer la transferencia del bien, así que está en manos de la comisión, uh-huh, y en función de lo que pase allí, haremos la demanda correspondiente, digamos, ajá, en función también de la cuestión patrimonial. Bueno, obviamente que hay una cuestión política que tiene que ver con las elecciones, que seguramente, por lo que están indicando hoy los resultados electorales, habría cambio de gobierno. También es una posibilidad que el próximo gobierno tome una decisión uh-huh, contraria a esta, digamos. Claro. Sandra, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, ¿eh? No, a ustedes les agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta siempre. Sandra Raggio es directora general del área de la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, que expresó su rechazo ante esta resolución presidencial de entregar la gendarmería a los hoteles 7 y 8 del complejo turístico de Chapadmalal. Bueno, así escuchamos a Sandra Raggio. El discurso del gobierno es que, como nos decía ella, los dos hoteles estaban abandonados. Y sí, la verdad que estaban abandonados por este gobierno. El gobierno anterior los tuvo en uso durante todo su mandato, hasta el 2015. El 2015 fueron clausurados porque decían de que no estaban en condiciones de albergar ni a jóvenes ni a gente mayor. Pero esto es por el, digamos, por el uso intensivo que habían tenido durante la temporada y que no le habían hecho, este gobierno no le hizo las reparaciones ni el mantenimiento que correspondía hacerle. Hace años que los hoteles vienen sufriendo un proceso de desfinanciamiento, 4 años para ser exactos, dejándolos en gran estado de deterioro. En vez de incrementar los fondos para que puedan realizarse las actividades culturales y educativas en mejores condiciones, el gobierno decide fortalecer el presupuesto de las fuerzas represivas en consonancia con sus políticas de ajuste y represión. Y sobre si hay perspectiva de frenarla, nos comentaron de que sí, porque está habiendo una gran respuesta desde organismos de derechos humanos. Están haciendo llegar sus comunicados de repudio, pero también lo que interpela, pero aparte preocupa es el discurso que se instala entre los vecinos que no son militantes. Por su parte, se va la Convención Nacional por la Memoria, mandó una carta a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, solicitando que se expida en contra de esta iniciativa y reconozca que, en sintonía con los argumentos que lo convirtieron en patrimonio nacional en 2013, no se permita el uso de los hoteles con objetivos claramente contrarios a los de su creación. El modo en el que los espacios históricos son habitados, el uso y el sentido que se les da, necesariamente deben formar parte de una discusión seria respecto de qué se considera como patrimonio nacional. Bueno, nosotros sabemos que a este gobierno poco le interesa el patrimonio nacional, ¿no? Ellos lo ven como negocio inmobiliario, rápidamente lo convierten en un negocio inmobiliario. Te cuento que en 1997 los hoteles de Chapamalal albergaron por primera vez a 400 personas, la mayoría llamados locos, quienes pisaron las arenas y el mar y fueron protagonistas del quinto Festival y Congreso Latinoamericano de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos, hoy llamado Festival y Congreso de Arte, Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio. Un evento único en el mundo por sus características. Desde ese año hasta ahora, organizados por la Red Argentina de Arte y Salud Mental, alojándose siempre en este complejo hotelero. En esos festivales participan hasta 800 usuarios, artistas de todos los hospitales públicos y centros de salud mental comunitarios, presentando talleres, charlas, videos, conferencias, performance y espectáculos de teatro, música, poesía, exposiciones de plástica. Ahora se viene el 15º festival y se preguntan, ¿dónde está la locura en estos artistas que demuestran sus capacidades de pensar, sentir y crear una vida mejor para todos? ¿O en esta apropiación indebida de los espacios de vida de los hoteles de Chapamalal a cargo de la Gendarmería Nacional para convertirlos en espacios de preparación para la muerte? Bueno, y así estamos, querido ISPA. No hace falta repetir que al gobierno actual no le interesa resguardar el patrimonio nacional. Para ellos todo es negocio inmobiliario, plata, plata y más plata. Bueno, ahora vamos a escuchar otro temita musical. Fly me to the moon. Fly me to the moon, let me more than other words. Oh my, in other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I love you. Bueno, acá estamos de vuelta. Sí, se cortó así. ¡Tra! Un cuchillazo fue. Nos quedamos en el final del tema. Pero bueno. Che, recién me llegó una noticia, ¿no? Para la Corte Suprema de Justicia, Bariloche es parte de la provincia de Neuquén. Escuchaste bien. El recurso de queja había sido interpuesto por la Defensora General de Río Negro, María Rita Custet Jambí, por la resolución... pero la resolución ubica a la ciudad en la provincia neuquina. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a circular hace algunos días en los tribunales, y no justamente por su contenido jurídico, sino por un detalle que para muchos, como nosotros por ejemplo, no pasó inadvertido. Se trata de un habeas corpus que involucra a una persona con padecimiento mental. En un caso en el que intervino el juzgado de familia número 11 de Roca y el 7 de Bariloche. El recurso de queja había sido interpuesto por la Defensora General de Río Negro, María Rita Custet Jambí, al Superior Tribunal de Justicia, y finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero más allá de la cuestión jurídica y del caso en particular, lo que llamó la atención fue la resolución que lleva la firma de los jueces, subrayado y con negrita, jueces, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Elena Hayton de Nolasco, que ubica la ciudad de San Carlos de Bariloche en la provincia de Neuquén. La nota dice: por ello, oída la señora Defensora General de la Nación, se desestima esta presentación directa. Exhórtese al juzgado de familia número 11 de General Roca, provincia de Río Negro, y al juzgado de familia número 7 de San Carlos de Bariloche, provincia del Neuquén, en los términos del presente, a cuyo efecto líbrese el oficio pertinente con copia de la presente sentencia, y notifíquese y oportunamente archívese. Y están las firmas de los supremos. Son jueces, pero de geografía no saben pomo. Lo que es peor todavía, que si uno dijera, bueno, geografía de Europa, geografía de Estados Unidos. No, geografía de su propio país. Ya desconocer que Bariloche es parte de Río Negro, ya los ubica, no sé, en un grado de estupidez superlativo. Mandamos un separadorcito y seguimos con el fotógrafo Juan Pablo Barrientos. La cosa es así, te cuento. El fotógrafo Juan Pablo Barrientos es integrante de la revista Cítrica. Fue a cubrir Matar de una patada. Esto fue una intervención artística en el domo que tiene la policía de la ciudad, ahí en Diagonal Norte y casi 9 de julio. ¿Lo viste? Bueno. Un domo que no se sabe para qué corno está, pero está. Esta intervención realizada por actores y actrices independientes en la que buscaron visibilizar la violencia institucional. Cuando terminó la intervención, se le acercaron dos milicos a Juan Pablo, lo intimaron tres efectivos. ¿De qué medio es usted? Documentos, por favor. No, esa credencial no sirve, el DNI. Ah, pero tiene antecedentes. Antecedentes por resistencia a la autoridad. A lo que el fotógrafo le contesta: me parece que no corresponde que me hables así, no tengo antecedentes, es una causa armada por la fuerza que integrás y me detuvieron en estas mismas condiciones. Estaba trabajando con mi cámara y me llevaron detenido. Los efectivos se reían. Así funciona la política represiva de Patricia Bullrich y también la policía de Larreta. La misma policía que de una patada mató a Jorge Martín Gómez hace un mes, la misma policía que todos los días persigue y tortura a vendedores ambulantes senegaleses, la misma policía que hoy amenazó a un trabajador de prensa el 9 de julio y Corrientes, la misma policía que le pasó con una moto por encima a un muchacho que estaba manifestando pacíficamente. La misma policía que cagó a bastonazos a un viejo de 80 años que estaba con una bolsita de mandados en una manifestación también. Esta es la policía de Patricia Bullrich y la de Larreta. Seguimos con otro temita musical para sacarnos un cachito la bronca, la calentura. Men ska vi bränna av en till sån direkt här? Vi tar en jassare. Ja visst. Summertime and living is easy. Fish are jumping and the garden is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't cry. One of these mornings you're going to rise up singing, and then you spread your wings, you take to the sky. But to that morning, you know that nothing can harm you. Your daddy and mommy saying bye. All summertime, the living is easy. And old fish are jumping, the garden is high. Oh, your dad is rich, and mine is good looking. You better hush, little baby, don't you cry. Baby, You better hush, little baby. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Oh, no, summertime. And leaving is easy. Oh, fish are jumping. The cotton is high. Dad is rich and Ma is good looking. You better hush, little baby. Don't you cry. With your daddy and mommy standing by. Oh, you better hush, little baby. Don't you cry. Acá estamos. Te cuento que este tema, Summertime, ejecutado maravillosamente por Emil Ernebro en guitarra, un excelente guitarrista, y la que canta es Sandra Martenson. La particularidad de Sandra es que su nombre se escribe con Z, o sea, Sandra Martenson. Tema muy, muy bueno. Che, hay una buena noticia, no todas son malas, no todas. Los 88 trabajadores y trabajadoras despedidas hace dos meses por los dueños de la fábrica Suschen Mielcitas, ¿te acuerdas de Mielcitas? Productora de las famosas golosinas Mielcitas y Naranjú, entre otras, reabrieron la fábrica de como cooperativa. Y van a volver a producir en los próximos días en la planta de Rafael Castillo. La presidenta de esta cooperativa, Silvia Ayala, que fuera elegida por sus compañeros, afirmó que estamos en plena etapa de trámites con la entrega de los últimos papeles para la conformación de la cooperativa. La empresa Suschen Mielcitas, que llevaba casi 45 años de trabajo en el país, no solo era productora de las conocidas Mielcita y los jugos Naranjú, entre otras golosinas, también las bolsitas de semillitas de girasol, las pipas, ¿te acordás de las pipas? Bueno, en las últimas semanas los laburantes y las laburantas recolectaron fondos para poner nuevamente en marcha la fábrica a través de jornadas con donaciones, festivales, participaron muchos dirigentes políticos. Al respecto tenemos un audio que gentilmente nos ha facilitado una red de el mundo gremial. Lo pasamos, Gaby, déale. Y cuando hablaba de cosas que pasan, hay cosas que también del problema, digamos, tratamos de encontrar una solución. Y la verdad que esta noticia a mí particularmente me llena de orgullo y digo, bueno, qué bueno que puedan arrancar de vuelta. Hay que ver cómo, obviamente, ¿no? Pero ustedes recordarán el cierre de la fábrica de Mielcitas, ¿eh? Así aquellos es. Que ya, bueno, en mi caso, en mi infancia era muy común el tema de la Mielcita y muchos también la conocen, así que el cierre fue toda una historia y decir, bueno, algo así realmente lo sufrimos, pero bueno, los trabajadores se han reunido, han podido salir adelante de alguna manera y han armado una cooperativa para reabrir esta empresa y de esta manera empezar a trabajar, así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto y por eso estamos hablando ya con quien es la presidenta, la flamante presidenta de la cooperativa de trabajadores y trabajadoras de Mielcitas y Naranjú. Silvia Ayala, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queremos primero que nada felicitarte a vos y a todo el grupo porque porque han encarado de alguna manera la forma de seguir adelante, ¿no? Sí, sí, encaramos un camino hacia la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Que sabemos que es un camino difícil, pero bueno, tenemos muchas esperanzas de que vamos a salir para adelante. Uh-huh. Silvia. Sí. Vos estabas hablando y te dejamos de escuchar. No sé si dejaste de hablar o no te escuchamos más. No. Sí, ah, decimos. Era una voz de atrás, sí. Sí, yo pensé que seguías hablando, perdón. Sí. Quería destacar esto también, ¿no? Estamos hablando de 88 personas, de las cuales 66 son mujeres. Sí. Y lo cual en realidad lo destaco fundamentalmente porque es otro ejemplo de lucha, ¿no?, de las mujeres. Olvídate, sí. Este es el esfuerzo de las compañeras y los compañeros, ¿no? La mayoría de nosotras somos mujeres, sostén de familia, que en vez de quedarnos a llorar en nuestra casa porque perdimos el trabajo, nos quedamos acá dentro de la fábrica luchando por lo que es la fuente de trabajo de cada una. Uh-huh. Principalmente yo estoy tan orgullosa de mis compañeras que cada vez que hablo de ellas es como que me emociono, ¿viste? Uh-huh. Porque somos todas mujeres grandes, 40, 45, 50, 60, ¿viste? Sí. Y bueno, es una gran lucha la que hicimos. Parece. Más vale. ¿Y cómo fue el proceso, digamos? ¿Cómo llegaron a convertirse en cooperativa y desde cuándo ya están funcionando como tal? Mira, hace un mes vino el señor Eduardo Murúa, que es de las organizaciones de fábricas recuperadas. Uh-huh. Y bueno, nos dio una charla, vinieron gente del INAES, donde nos explicaron, bueno, cómo era una fábrica recuperada y si teníamos posibilidades. Y bueno, nos dijeron que sí, que teníamos muchas posibilidades de recuperar la fábrica. Y ahí empezamos con los papeles, hacer asambleas con la gente, que todas estén de acuerdo. Y bueno, se eligió la comisión. Uh-huh. Y que la integramos 7 personas. Y bueno, y empezamos a meter los papeles. Ayer justamente fuimos al INAES a registrar las firmas y a meter el expediente. Uh-huh. Tenemos un número de expediente que está en trámite. Obviamente necesitamos que el Estado hoy por hoy nos dé una mano para que nos apruebe todo esto. Uh-huh. Y bueno, y salir adelante. Claro. En realidad ustedes, digamos, la propiedad la dejó la empresa, ¿no es cierto? Ustedes recuperaron la propiedad y esto tienen que expropiarlo. ¿Cómo tienen que hacer? Mira, la propiedad es alquilada. Ajá. La propiedad es alquilada y, bueno, justamente el lunes tenemos una reunión en el municipio con el dueño de la propiedad. Sí. Donde, bueno, vamos a explicarle la situación, donde le vamos a proponer que, bueno, nos queremos hacer cargo del alquiler, obviamente, no en este momento porque, bueno, no tenemos el dinero. Claro. No estamos produciendo todavía y no salimos a la calle con las ventas todavía. Sí. ¿No? Pero, bueno, pensamos, tenemos la esperanza de que, bueno, sea considerado, aunque sea 1 o 2 meses, donde nosotros nos podamos levantar. Claro, claro. Aparte, bueno, por eso la idea de hacerlo con el municipio, ¿no? Como para que de alguna manera haya un moderador o alguien que les dé una mano para resolver este tema, porque obviamente si el propietario dice, no, yo a mí no me importa nada, se cierra la conversación. En este caso, por ahí en este marco, les permite llegar a un entendimiento, porque aparte hay que decir que la empresa dejó una deuda, ¿no?, ya en cuanto a alquileres. Sí. Dejó una deuda, ¿viste? Dejó deudas de luz. Hace un mes atrás nos vinieron a cortar la luz, donde, bueno, tuvimos que recaudar plata de lo que es festivales, parrilla, el fondo de lucha que hicieron las compañeras, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, pudimos pagar la luz, pudimos pagar el gas, porque vos imagínate que dejamos de pagar los servicios, después para la reconexión del gas, de la instalación del gas, es todo un lío. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos en eso. Uh-huh. Sentimos de que sí, ¿viste? Claro. El dueño de la propiedad es el primer fundador de la empresa. Ajá. Donde, bueno, pienso que debe tener su corazoncito todavía acá. Claro. y conoce mucha gente de acá. Somos trabajadoras de 20, 25 años que lo conocimos, que trabajamos con él. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener una buena charla y nos vamos a comprometer. Y si con la ayuda del gobierno, del Estado, uh-huh, pienso que bueno, que vamos a poder salir adelante. ¿Quiénes fueron los que los apoyaron en general a hombres y mujeres que están recuperando esta empresa? Digo, ¿dónde sintieron más apoyo? ¿Desde el municipio? ¿De dónde? Mira, nosotros sentimos el apoyo de toda la gente, ¿viste? Ajá. Ahora, bueno, obviamente, estamos con la organización que te dije del señor Murúa, ¿viste? Sí. Donde, bueno, él está haciendo los contactos con el municipio y sentimos que, bueno, que del Estado, ahora, del gobierno, no sentimos ningún, claro, ningún apoyo, olvídate, pero bueno. Bueno, y así nos contaba Silvia Ayala el laburo que están haciendo para recuperar mielcitas, ¿no? El lunes que viene los trabajadores se van a reunir con autoridades municipales de La Matanza con el objetivo de encontrar una solución a la deuda de alquileres y servicios donde funciona la planta. Bueno, y están muy esperanzados con esto del dueño del terreno, vendría a ser, y de la fábrica, que fue el fundador de Mielcitas, y que, bueno, afloje un cachito la cincha para que los laburantes y las trabajadoras puedan poner en marcha nuevamente la fábrica. Bueno, vamos a escuchar un temita de Mil Hernebro que se llama Desperado. Y todo es oscuro cuando empiezan a encenderse las llamitas en el horizonte inmediato. El primer golpe en el cuero de los tambores llama a los sonidos guturales y los gritos agudos de la danza Sioux que anuncia el comienzo de la misa. Son 85 segundos hasta que la voz engolada del indio Solari convoca a sus fundamentalistas del aire acondicionado y arrancan con Barba Azul versus el amor letal. El tema inicial de Gulp, el primer álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado allá por un lejanísimo 1985. 34 años después de aquel puntapié inicial, una dama que durante dos periodos fue presidenta de la Nación Argentina, que es viuda, es madre, es abuela, candidata a vicepresidenta, y perseguida de modo implacable por los juzgados federales, sin respeto por el debido proceso que se le debe a cualquier ciudadano o ciudadana, es convocada a los escenarios donde va a encantar a propios y extraños con sus anécdotas, sentencias, consideraciones políticas, las que incluyó en su Sinceramente y las que en cada presentación hilvana en función de la coyuntura y la decisión de abordar determinados temas. Buenas tardes a todos, todes, todas. Saluda el telonero y anuncia que hoy toca Cristina. Es el escritor Marcelo Figueras, no casualmente biógrafo del fundador de Los Redonditos, quien dice que nunca vio nada más parecido a los recitales del Indio Solari que las reuniones multitudinarias que se suceden en todo el país alrededor de la ex mandataria y su libro. El más vendido a lo largo de la historia de la literatura política argentina. Ver ese mar de gente agitando sus ejemplares para un escritor es una experiencia extraña y maravillosa, palpita el autor de Kamchatka y el muchacho peronista. Venganza, venganzo. El Frente de Todos llegó al urnazo el 11 de agosto a pesar de las denuncias en serie formuladas desde Comodoro Py, en particular las instruidas por el dúo Claudio Bonadíos Carlos Stornelli. Flojo de papeles y metodología, con acusaciones sostenidas en base a la violación de principios constitucionales como el de presunción de inocencia, con declaraciones obtenidas en base a exigencias que orilla lo extorsivo y exceso de detenciones preventivas de eterna duración. Alberto Fernández consideró con obviedad que el único objetivo era hacerme entrar en Comodoro Py en plena campaña electoral. El pasado 10 de julio entró y salió, igual que Cristina cada vez que la convocaron. Y un mes después ganó las elecciones, que de internas se convirtieron en decisivas, gracias a la diferencia aplastante de 17 puntos sobre el binomio Mauricio Macri-Miguel Pichetto, con el respaldo de una brecha semejante entre la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario y la de los gobernantes bonaerenses María Eugenia Vidal-Daniel Salvador. ¿Quién lo conoce? A partir de ese domingo de resultado irreversible, salvo para el presidente y un par de dirigentes más, las figuras televisivas de la alianza electoral entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica intentan presentar ante la opinión pública imágenes tergiversadas de los rivales que arrasaron con las posibilidades de su Juntos por el Cambio y hasta debilitaron las posibilidades de Horacio, si vos querés, Rodríguez Larreta, de imponerse en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Frente a los flancos judiciales que presenta un sinnúmero de decisiones macristas adoptadas desde el 10 de diciembre de 2015 por ilícitas o por incompatibles con los deberes de funcionarios públicos, ya trabajan en convertir en venganza cualquier acción judicial en su contra. El mismo enfoque se usó durante la campaña electoral contra los Fernández, en ese caso con la intención de descalificar a la fórmula que a la postre les ganó de generar miedo ante la llegada de un gobierno autoritario. La máxima construcción en ese sentido fue el sketch de Pensado para Televisión de Jorge Lanata, que convirtió a la telenovela producida por Adrián Suar, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en tierra de rencor y venganza, alusiva a un por entonces hipotético gobierno de Alberto Fernández. El propio Fernández pidió dejar de valerse de jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones y se comprometió a no hacer nada por la libertad de nadie ni presionar a ningún juez, a pesar de considerar que, por ejemplo, Cristina Kirchner sufre una persecución sistemática, que construyó teorías políticas para favorecer su procesamiento, caso a caso. Así, cerrando el círculo, el mascarón de prueba del grupo Mañeto incluyó un textual en el que Macri afirmaba que en Comodoro Pi nos están esperando. Y sí, los están esperando. Te voy a contar por qué los están esperando. Contra Macri y su familia hay cerca de un centenar de causas abiertas, la mayoría de las cuales estuvieron estacionadas, podríamos decir, durante gran parte de su gestión, pero resulta que empiezan a desempolvarse cada vez a un ritmo más acelerado. Prácticamente la totalidad de sus ministros, secretario de Estado, tienen citas cantadas en tribunales. Algunos de los casos que más tiempo dedican los estudios jurídicos que ya están preparando sus defensas son los siguientes. Deuda del Correo Argentino. En manos del juez federal Ariel Lijo, en la que son investigados por acuerdo abusivo el presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, actual titular de la cartera de defensa, en el intento de acuerdo de acreedores con el Estado con el que pretenden eludir una deuda de 70.000 millones. Blanqueo de capitales, ampliado por decreto de necesidad y urgencia para habilitar a familiares de funcionarios, entre los que figuran, por supuesto, el clan Macri y el ex secretario y ex ministro de Finanzas Luis Toto Caputo, y contra lo dispuesto por una ley de la Nación. La Corte Suprema debe resolver, además, la Corte Suprema, que dice que Bariloche es de Neuquén, la misma Corte Suprema, debe resolver sobre el reclamo del diputado Felipe Solá. Dólar futuro. Un boomerang lanzado contra Cristina Kirchner por decisiones adoptadas en función de la política económica de su gobierno, por lo tanto no judiciable, que luego rebotó sobre gran parte de quienes integran el gabinete macrista. La diferencia es que estos compraron dólares a futuro durante los meses previos a las elecciones en previsión de un triunfo electoral. El paseo del Bajo, que se inunda. Causa captada por el omnipresente Bonadío, en la que están implicados el multiprocesado ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, investigado por estafa, defraudación, administración fraudulenta, cohecho activo y negociaciones incompatibles. Autopistas del Sol. Un pleito que preocupa mucho a Macri y a Dietrich, como al exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ahora ministro de Energía de la Nación. Causa de los peajes, tramitada en el juzgado de Sebastián Casanelo, involucra a estas mismas figuras a partir de la prórroga ilegal. Dietrich enfrenta además una demanda por irregularidades en la ejecución del acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa presidencial a cambio de retirar la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial por 1.100 millones. Concesión del puerto de Buenos Aires por 50 años que el gobierno pretende adjudicar antes del fin de su mandato, y sobre Dietrich pesa una acusación parlamentaria en vías de judicialización por direccionamiento notorio de la licitación. El puerto ahora está en manos de tres empresas. Lo que van a hacer es pasarlo a manos de una empresa que tiene asiento en Timbuktu. Timbuktu, lo escuchaste bien, una empresa fantasma que ya sabemos de quién va a ser, para dedicarle también una cantidad de guita a construir una isla en el medio del Río de la Plata que se va a convertir en un nuevo puerto, y por supuesto el actual puerto va a ser un negocio inmobiliario. Parques eólicos, una causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Tayano investigan si el gobierno favoreció a empresas de la familia Macri. Venta de Macri Air a Avianca. Panama Papers. El caso D'Alessio. Y puedo seguir nombrando, bueno, hay ciento y pico. Sin embargo, la primavera es una época que se caracteriza por la rotación de las brisas, y una de las primeras figuras del gobierno en advertirlo fue Elisa Carrió, quien en el mismo momento en que se retiraban de apuro los globos amarillos del fracasado 11 de agosto, le escupió en «Voy a ir presa por tu culpa», le dijo a Jaime Durán Barba. En ese mismo instante, además de reconocer el triunfo irreversible de los Fernández, al aventurar que van a ir todos presos los que buscamos la verdad, puso la primer piedra en la construcción de la fantasía sobre el Ministerio de la Venganza. Por el contrario, Alberto Fernández aspira a una justicia, independiente de la presión mediática y la política, que todavía no existe. Hay que construirla. Faltan algo así como 70 días para que se intente un nuevo camino. Chau, hasta el viernes. Un viernes más de una primavera que no se define, que viene con humedad, frío, y después de dos semanas que no nos escuchamos, no nos vimos por la radio, acá estamos nuevamente. Palabra Mundo, con dos invitadas especiales. Oh, preciosa dama azul. ¿Cómo les va? Bien, hola, bien. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va? Ellas son Lidia y Mariel. Ambas profes de allá del Berazategui lejano. Profes, ¿no? ¿Las dos? Sí, las dos, sí. Sí, madre e hija, efectivamente. Ah, madre e hija, lo quería obviar yo. Pero... Es que estamos muy compenetradas. Claro, estamos en un momento de simbiosis. Bueno. Bueno. Bueno, estaban un poco... Bueno, estaban no, porque Lidia era la que estaba media ahí, que decía que se iba a quedar muda. ¿Quiénes la conocemos a Lidia? Nos parece un poquito difícil que se quede muda. O sea, yo creo que se quedaba muda y realmente iba a pasar algo. Como que salía el sol de golpe. Muy bien. Y bueno, tal vez, si viene el calorcito... Bueno, muchachas, ¿preparadas? Sí, sí. ¿Ponemos una musiquita, preparadas, ambientarnos? Vamos, sí, vamos. Por favor. Escándalo. ¿Qué escándalo me trajeron? Te traemos a Nati Mistral, Nati Mestrual, una escritora argentina, que es la primera escritora autodefinida como travesti que publica en Argentina. Tiene un gran valor literario, pero es un campo inexplorado. Es un paisaje no conocido por muchos. Y es un lugar al que yo me asomo como desde atrás de un vidrio. Un ámbito que no conozco, pero que me atrae y que me motiva a explorarlo. ¿Y por qué es un escándalo? A ver. Bueno, digamos que para comenzar, Nati Mestrual, ¿no?, forma parte, sin quererlo puede ser, o quizás a propósito, de una experiencia estética, una situación artística que se ve generada en los cimientos, digamos, de la cultura, ya sea trans, homosexual, bisexual y todas las disidencias, que con los años, a mediados del 60, Susan Sontag busca englobar, digamos, encontrarle una manera de como de clasificar esa mirada, ¿no?, que tiene Nati Mestrual y otras artistas. Bueno, para comenzar, vamos a decir quién es Susan Sontag, que es una filósofa, ensayista, es una mujer muy importante, principalmente también en el arte y en la filosofía. Ella, muy interesada y gran admiradora de Oscar Wilde, gran interesada en su literatura y toda esa estética, claro, decide generar un ensayo que se llama Escritos o Notas sobre lo Camp. Camp es una palabra que no se sabe bien de dónde viene, pero lo que se puede llegar a entender en sus comienzos es que habla acerca de esos movimientos amanerados o exagerados atribuidos a las personas homosexuales, principalmente hombres, ¿no? Ella lo resignifica, lo lleva más allá y lo convierte en una experiencia estética. Ella no, principalmente, pero sí. Ella intenta hacer, ella sí. lo resignifica sacándolo de todo el ámbito este abyecto que se le daba o esta cosa marginal o anormal. Claro, digamos. Pasa que ella le lo trae a la mesa, en realidad, porque lo camp, ¿no? Como experiencia estética siempre existió, pero siempre estuvo en el subsuelo. Ella lo levanta de ese subsuelo y lo trae a la vista de todos. Fuera de los cánones. Claro, sí, es un arte que en realidad discute esos cánones. A veces los usa, pero los atraviesa con otra mirada. Entonces, lo que hizo Susan fue traerlos a la vista de lo que sería lo mainstream, ¿no? De lo que, digamos, está en el ojo público, de lo común, de la mirada común. Y eso, bueno, generó, digamos, primero una manera de teorizar acerca de estas miradas y también esta cosa de dar el paso libre a nuevos artistas que... ¿Y cómo sería? Que es todo lo exagerado, todo lo histriónico. Sí, pero hay que decir... No solo lo traba o... Claro, porque la furia traba tiene toda su estética. No, efectivamente, pero lo que pasa es que definir lo camp es algo muy difícil. Es una mirada. Es algo tan único y particular que englobarlo en es esto y esto no lo es, deja fuera muchísimas cosas camp. Muchísimo de la estética. Camp es una experiencia estética donde prima lo irónico, donde prima el humor ácido, donde prima esa mirada como... Y ahí le encontramos a Nati, ¿no? Claro, claro, tal cual. Entonces, es muy difícil englobar lo camp, pero se puede ver qué es camp. Bueno, Nati es una. Sí. Nati es una. De hecho, vos cuando... me dabas un ejemplo de quién, de otra artista que es camp. Muy conocida. Sí, en el ámbito de la Argentina, la Coca Sarli es camp, es absolutamente camp. Uh-huh. Y bueno, volviendo al tema también de Nati Menstrual, ella lo muestra en sus personajes, ¿no? En cómo los hace, cómo los genera. Y básicamente una vez cuando se le preguntó acerca de por qué son así, tan irónicos, tan ácidos, tan crudos, ella comenta que en el ámbito gay o trans es un recurso que ellos tienen como manera para sobrellevar la vida que tienen. Uh-huh. Y bueno, el camp para mí es todo. ¿Tenemos algo como para leer de ella? Así medio cortito. Y, un cuento que se llama, lo perdió. La de Rojo. La de Rojo. Vamos. Es un relato breve. Ella se puso su vestido rojo preferido. Se miró al espejo de su cuerpo entero del placar de su habitación. Acercó la cara, se retocó los labios con un labial MAC rojo furia y se tiró un beso. Caminó sobre sus sandalias de charol negro con 18 centímetros de taco finísimo de acero hacia su mesita de luz pintada con lunares negros sobre amarillo. Abrió el pequeño cajón y sacó un revólver. Lo revisó. Se cercioró que tuviera las balas necesarias. Tomó su cartera, la abrió y lo guardó dentro. Solo quedaba ponerse unas gotas de su perfume preferido y salir por la puerta a ganar la calle. Respiró profundo el airecito de la noche y sintió ese ahora o nunca que la hizo pisar fuerte cuando empezó a caminar. Miró la luna y estaba redonda como un plato de sopa, como esas que le hacía su abuelo, y nunca volvió a saborear. Esa noche pensaba saborear algo mucho mejor que ese recuerdo. Eran solo 5 cuadras donde volvió a sentir cada mano, cada dedo, cada centímetro de piel que le había tocado, todo lo que le había hecho, su olor a alcohol, su baba agria, desde los 8 a los 13 años viviendo con miedo. Muchos años, demasiados silencios. Llegó a la puerta, tocó el timbre, sacó el revólver de la cartera. Un hombre en pijama abrió entredormido y antes de decir nada, ella le pegó el primer tiro en el pecho. El hombre empezó a caer con una mueca de asombro y ella se descargó sobre su cuerpo agonizando en el suelo las 4 balas que le quedaban. Lo miró con asco y con calma y pateó el cuerpo. Se arrodilló, le habló al oído al muerto fresco y le dijo: «Feliz día al padre, viejo». Se acomodó el vestido, empezó a caminar sintiéndose mucho más liviana. Tiró el revólver en una alcantarilla y siguió taconeando mirando la luna mientras pensaba qué trago pedir en algún bar para poder festejar ese día tan intenso. Nati Menstrual. Brutal. Nos deja sin aliento. Sí. Está Nati Menstrual. Y busqué entre los textos los más light, porque son muy fuertes, son muy ácidos, muy intensos. Escribe con mucho desparpajo. No ahorra ningún eufemismo. No pone apodos a las cosas. Las dice y las expresa de una manera brutal, para que quede bien claro, y desde su estética travesti. Esto no es una estética ni heterosexista, no es un heterosexista que está mirando a un travesti, no es un gay con su homonormativa mirando a un travesti. Es un travesti escribiendo sobre travestis. Por eso es una estética diferente. En la obra de Nati Menstrual, si bien ella escapó a la prostitución dedicándose a muchas cosas como dibujante, como artista plástica, como escritora, como performance, conoce el paño y escribe y deja testimonio de la realidad del mundo travesti. Lo conoce y lo puede describir y lo hace sentir en sus letras. Yo acá tengo algo bastante fuerte de ella. Voy a leer un fragmentito, como para no escaparle, no sacarle el culo a la jeringa, como quien dice. Sí. Dice ella: siempre me encantaron los motoqueros. Me calientan, me despiertan un morbo y un fetiche que me produce un temblor desde el centro energético del ano hasta la última neurona de mi cerebro. Así empieza. Un relato que, bueno, le digo, es la verdad de la milanesa y termina con una parte de cuestiones muy escatológicas también, ¿no? Sí, que lo escatológico y lo objeto es absolutamente algo que puede entrar en la temática camp y en esa temática de lo que es real. Y como ella dijo, no ponerle un apodo a estas cuestiones. Decirlas. ¿Hay otra cosita? Sí, sí. Hay un texto que golpea mucho, que tiene que ver con su maternidad, con su madre, que se llama Mi mamá me mima. Mucho se habla del casamiento gay, más se habla del terror de que se nos da la posibilidad de que adoptemos niños que crecen solos en hogares desagradables. Mucho se habla del casamiento gay, más no se habla del terror que se nos da Mucho se habla de casamientos gay, pero se habla del terror que se nos dé la posibilidad de que adoptemos niños que crecen solos en hogares desagradables, a los que no se les da una oportunidad de crecer con amor en un hogar adoptivo, porque sencillamente en una casa de maricones o de tortas serían sumidos en un ambiente de perversión intolerable, según rezan los católicos recalcitrantes y los impotentes conservadores de cerebros huecos y de perversiones calientes e inimaginables. Yo fui criada en un hogar supuestamente funcional, que pasados los años demostró ampliamente que de funcional no tenía nada y salieron las cosas para el traste. Mi madre posesiva, autoritaria, nos crió con un régimen casi militar y nunca, pero nunca, nunca fue capaz de valorarnos y demostrarnos que nosotros podíamos hacer las cosas bien y lo que hiciéramos valía algo. Los demás eran siempre mejores. Si tenía un 9, quería un 10. Si te esforzabas, no valía nada. Siempre la crítica estaba a la orden del día. Y así fue limando como un esfuerzo feroz la autoestima y la autovaloración que después, con los años, cuando pude empezar a desprenderme del maldito cancerígeno lazo edípico, tuve que reconstruir con horas y años de terapia dolorosa. De chiquita me cagaba. Sí, me cagaba. Ella nunca fue capaz de entender que no era un cerdito irracional que lo único que quería era joderle la vida, sino que la cosa era más tristemente compleja y que lo único que quería ese putito en crecimiento era llamar la atención y lograr signos de amor de una funcional madre. Nada, che, cachetazo, soplamoco, duchazo de agua fría, y no te cagues nunca más porque te mato. Un rebenque colgaba en la pared de la pieza con su lengua plana que ardía en la cola y en las piernas. Mi padre, ausente sin aviso. Siempre. Mamá te da la teta, papá no me da nada. Y así fui creciendo intentando ser lo menos puto posible por miedo, bancando novias, haciéndome el hétero. Mi madre siempre de cerca, como una inquisidora sombra negra, intentando alejarnos de las pasiones, el sexo, el deseo, de esas madres que cuando tardabas mucho en el baño te preguntaba, ¿qué estás haciendo? Abría la puerta golpeándote las piernas, cortándote una adolescente pajita placentera. Y no preguntes nada, que es cosa de grandes, y hace aquello, y hace esto, y sos un inútil, y vas a salir hacia la calle. De haber tenido otro nombre, podría haberse llamado Rita Mussolini de Hitler. Eso es indudable. Y sigue. Tremendo. Esa fue la primera etapa, ¿no?, de su vida, hasta que él nació en el 75... En este ambiente, ella nació en el 75 como él, y después en el 90 vuelve a nacer en San Telmo, como Nati. Nati se lo eligió una compañera travesti, que la sorprendió cuando le preguntaron el nombre, la bautizó su compañera, su amiga. Ella tenía no sé si tenía o seguirá teniendo, un puesto en la feria de San Telmo, en la feria de la Asamblea Vecinal de San Telmo, donde también lo tenía nuestra hija Carla, la hija de Javier y mía, la mayor, tu prima, tu ahijada. No la conozco, tengo una idea. Eran compañeras de feria. No sabía. Ella tenía un puesto, vendía, no sé qué es lo que hacía, pero tenía sus artesanías. Uh-huh. Perdón que te interrumpí. No, está bien, está bien. Sí, ella, estábamos contando cómo nació su nombre, y es extraño porque es alguien que es cercano, que la podés alcanzar. Siempre tenemos una idea de los escritores que son como gente que está en otro nivel o que está en un halo de misterio. Ella sí tiene un halo de misterio porque es atractiva, es interesante de conocer, pero que es real, es concreta y se mezcla entre la gente de su San Telmo. ¿Vamos a escuchar algo antes de seguir? Podría ser... Pobre mental. Para. Equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer,

es justamente esto, es decir, es haber armado arquetipos a los universales y homogéneos a los cuales inflexibles. Sí, no quería formar parte de la norma tampoco, entonces se cayó y bueno, decidió eso. Es muy, muy interesante. ¿Tenemos otra cosa más? Sí, Nati Mestrual dice de sí misma que escribe para tapar un vacío. Y cuando habla, cuando le preguntan quién sos, porque también hay periodistas que no saben ante quién están, ella dice, soy los mil ojos que me ven. Uno está definido por la mirada de los otros. Para algunos puedo ser una diosa zarpada, genial escritora, y para otras un puto asqueroso que escribe porquerías. Ella trata de escaparse con su literatura, que definida como literatura travesti trans, donde trata de invertir todos los cánones, como explicó Mariel, y trata de incomodar todo lo estructurado. Saca de lugar, lo saca de eje. Ella se define como su apellido, por ejemplo, que habíamos empezado a decir que la había bautizado Nati, una compañera. Ella se bautiza Mestrual, inspirada en Nati Mistral, pero haciendo un juego de palabras, pero elige justamente Mestrual porque lo asocia a los periodos femeninos que son tan viscerales y que tienen la emoción en carne viva. Hay un señor que se llama Perales que hizo una tesis para la Universidad de Barcelona, para la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Jorge Luis Peralta, que él define la literatura de Mestrual como literatura travesti trash, donde publica sus relatos, sus crónicas y sus poemas. La podemos encontrar, si ustedes quieren informarse o conocer más de ella, en su propio blog, en Nati Mestrual Blog, o por ejemplo, también en escritos como escribió en La 12 o en Soy de Página 12 también. Sí. Formó parte también del equipo de redacción del Teje, que es el primer periódico travesti latinoamericano, que lo produjo el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Este señor Peralta, que lo llamé Perales antes, dice que estamos sin duda ante una escritora y una literatura que invierten nuestras percepciones tradicionales de varios términos. La asociación, a veces lamentablemente automática, entre transvestismo y prostitución, o bien entre transformismo y espectáculo, ha contribuido a la instauración de un prejuicio que está lejos de ser erradicado. Ahora bien, ¿qué impide a una travesti dedicarse a la literatura? ¿Por qué su destino debería ser inexorablemente la calle o los escenarios? Nati Mestrual ha derribado este a priorismo junto a otras autoras como la que nombró Marina, Susy Shock y Camila Sosa Vilchada. Sin embargo, la realidad muestra que en la mayoría de los casos los travestis no escriben o no realizan otras actividades artísticas o laborales, no porque no quieran, sino porque no tienen la opción de hacerlo, ya que, como señala Josefina Fernández, la prostitución es el único medio disponible a los travestis para sobrevivir en Argentina. Nati Mestrual representa entonces una excepción en cuanto a travesti que escribe y desarrolla diferentes proyectos relacionados con el arte. Sin embargo, su mundo narrativo se nutre de y se enrarece mediante el paradigma opuesto, las trans que ganan su vida prostituyéndose, marginadas socialmente por su identidad y también por la baja extracción social a la que pertenece. Y esto es lo que refleja su literatura, ¿no? Uh-huh. Es decir, también sus condiciones de, bueno, la violencia, sí. Recién decía... También el ostracismo, ¿no? En el que se ven orillados, digamos, pero no necesariamente porque ellas se alejen de la sociedad, ellos también, ¿no? Hay hombres trans. Pero sí, es son como expulsados. Que... Sí, eso. Es decir, porque la expulsión en sus manifestaciones más violentas hasta las más sutiles. Sí. Desde el no reconocimiento del género hasta un montón de situaciones, también incluso en la televisión, en un montón de situaciones que se orilla a las personas trans al lugar único de cómicos o al hacer el ridículo o esa imagen vista desde una mirada heterosis que los clasifica y los cosifica como un producto de venta en el que ellos tienen que verse definidos en esa mirada que no los relata. Por eso Nati Menstrual es literatura travesti trash. Es una literatura que no representa, no tiene la mirada heterosexista, pero tampoco tiene la mirada del gay. ¿Entiendes? Es la mirada de una persona propia. Trans. Es una mirada para personas trans, digamos. Poniéndome yo, ¿no? Como mujer cisgénero, no puedo decir cómo es la vida de una persona trans. Porque yo la puedo ver desde afuera, pero yo no lo puedo vivenciar. Entonces, no, nosotros sabemos lo que ellas cuentan. Lo que nos cuentan. Por eso mismo, entonces, se necesitan aún más esa pluralidad de miradas que nos cuenten, que pongan en la mirada, así como que pongan en la mesa esta mirada, que pongan esta vida, pero también que deje se erradique esa clasificación hasta a veces peyorativa, ¿no? Como destructiva de las personas trans que solamente entran en este cajoncito y más allá de sí, eso. Ellas no. Están, ellas y ellos, sí. Y ellos se están encargando de sí, poner, es decir, digamos, no es que nadie tiene que traerlas a la mesa, se traen. Ellas vienen sí. y la verdad que se abren. Se abren espacios, las hay maestras, empiezan a ocupar lugares en la sociedad y como decía Susy Jock una vez que en un espectáculo que tuve la suerte de verla, conocerla por primera vez, que ella decía, y no se preocupen que nosotras los vamos a tratar mucho mejor de lo que ustedes nos trataron a nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, son realmente admirables. Y otra cosa, y a nosotros nos lleva a deconstruirnos y a analizarnos, a ver qué estamos haciendo, cómo nos estamos dirigiendo, sentencia. Claro, sí. Salir de todas las estructuras en las que nos han formado. Sí, cada uno como es y termina siendo esto que pudimos ser y que elegimos a veces y que hicimos lo que pudimos. Y somos, sí. Estamos acá y somos esto, este producto. Ahora, esto que somos, no tenemos por qué elevarlo a estatus de arquetipo para claro, nadie. Claro, normal. Aparte, ese arquetipo no entramos ni siquiera nosotras que estamos hablando. Es realmente algo bastante excluyente. Ya creo que no haya nadie ahí metido. Lili, ¿tenías un poema de ella por ahí? Sí, es un poema que a lo mejor, si no te digo que es de ella, no lo identificarías con su obra. Yo en este otoño. Tenemos una primavera que parece otoño, así que va. Yo en este otoño. Hoy siento que estoy más viva. No sé por qué. Lo siento. Los árboles relucen amarillos. El aire húmedo me acaricia lento. Me sopla el pelo. Otoño es la mejor época del año. Y la del alma. Ni el agobiante verano, ni el crudo invierno. Tengo el alma templada. Y no sé dónde estoy yendo. Yendo, sola, como flotando, sobre un mar de hojas crujiendo. Entre mis pies, las hojas, amarillo intenso, como si el sol se hubiera desarmado en pequeñas partes y ahora queda esparcido por el suelo. Otoño en el alma, no sé por qué, lo siento. Nati Menstrual, 2011. Hermosísimo. Toda una poeta. Escuchamos un temitita. El próximo. Sí. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita, ay, chiquito, chiquita. El mágico realismo de San Telmo. Eran esos días donde me había levantado cruzada, con el pie izquierdo, pero como si me hubieran amputado el derecho. La vida me cacheteaba y yo hacía un gran esfuerzo para desparramar la base de maquillaje color muerte pálida sobre mi cara abotargada, todavía con sueño para sobreponerme y salir a la calle. Eran esos días donde me sentía vieja, gorda, tonta, sola y presa de un futuro incierto. La vida no para ni se detiene en una esquina a esperar que vos mejores. Eso era lo único cierto. Así que tuve que hacer de tripas corazón y con mis mejores dotes actorales bajé las escaleras del altillo y al salir al exterior me golpeó la luz del día en un cacheteo de calor insoportable. Me iba al ciber a escribir algunas cosas, a encerrarme lo más rápido posible para no cruzarme a nadie. Imposible intento. La vecina de al lado, mal teñida de rubio intenso, al con mejor estilo Susana, pero con un calefón recién explotado en la cabeza, me saluda, asidua chusma de vereda con escoba permanente en mano, barriendo sobre lo barrido de esas que deseaba que con su punta de bruja en algún mágico momento remonte vuelo. Está bravo el barrio, nena. Ayer mataron un pendejo en la otra esquina que parece que iba a comprar porquería de esas que les revientan el cerebro. Ese maldito Paco que no saben lo que hacen y que no hay códigos como antes. La saludé discretamente y no le di pie para que me pasara el informe semanal del barrio entero. Seguí caminando queriendo llegar al ciber. En ese mismo momento me crucé con la Colo, una vecina madre que no sé cuántos hijos, de ubres estiradas y enormes, un culo para 200 y pinta de Madonna felinesca en su peor momento. Se llamaba Nancy, gorda como un tanque atmosférico. ¿Qué hacen a ti tanto tiempo? Al ciber tenía menos de una cuadra, pero de seguir así iba a ser como caminar hasta Luján contra un fuerte viento. ¿Cómo andás, nena? ¿Y tu marido? ¿Tus chicos? Todo bien, ya tengo 5. ¿Cerraste la fábrica o seguís queriendo? Sí, sí, cerré. Ya no aguanto más. Aparte, viste cómo está todo. Y encima, hace un tiempo me descubrieron 2 quistes en los ovarios. No digas, ¿en serio? Sí, me tengo que operar, pero no sé, no tengo tiempo. Encima tené postoperatorio de 15 a 20 días de reposo absoluto. Mira, imagínate con los 5 pendejos que no me lo cuida nadie. No puedo. ¿Así que no tenés quien te los cuide? Y no, nadie se hace cargo. ¿Qué cosa, che? Pero tendrías que operarte antes que sea más grave. Y bueno, molesta un poco. Ya veo que se me hacen dos cánceres así de grande. Abre los brazos exagerando el tamaño y ríe con desparpajo. Y bueno, ¿y le seguís dando? Mira, hace un montón que no la veo. Encima vivo en la habitación del hotel con mi suegra, ahí nomás de mi cuñado. Y no podés coger tranquila. Y me imagino. A veces pienso en decirle a mi cuñado que se sume si nos descubre garchando, ¿no es cierto? ¿Para qué va a perder el tiempo mirando? Puta como siempre, nena. Hay cosas que no cambian con el tiempo. Y no. ¿Y qué querés? Vos también. ¿Y boca? Bueno, nena, cuídate. Te dejo un beso en los quister de los ovarios. Qué hija de puta. Vos también, hija de puta como siempre. No cambia más. Estás linda, che. Gracias. Sin marido, sin quísteres, sin hijo y sobre todo sin ovario, por supuesto. Camino rápido evitando otra charlita porque no la resistiría. Era mucho para mí otro tete a tete en el barrio en ese momento. Esquina del ciber. La paraguaya me saluda y me dice, Genati, ¿nos clavamos una cerveza? Estaba con el quiz ese que tiene los dientes grandes como paleta de pádel, pero se fue y me dejó pagando. Se fue a ver si pegaba algo. La miré, miré la puerta del ciber, miré la botella que sudaba gotas gordas de tan fresca que estaba. Me pregunté por qué estaba tan enojada conmigo misma ese día, teniendo alrededor un mundo enfurecido de problemas. Le manoté la birra helada de la mano a la paraguayita. Le di un buen beso al pico de la botella. Tragué contenta y supe que ese día me empezaba a acariciar de otra manera. Era solo el principio de más sorpresas, porque esa cerveza que calmaba el calor de mi garganta, no cabía ninguna duda, no iba a ser ni la última ni la primera. Solo era cuestión de tiempo y paciencia. Me miré en el vidrio de la puerta del ciber, sonreí sin esfuerzo y me sentí bien de haber vuelto a estar contenta por lo menos ese día. Eso sí, por supuesto, le agradecí sobre todo, como tantas otras veces, levantando la botella y brindando hacia el cielo, a mi querido incondicional, amado San Telmo. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. A mitad de niebla densa te tapa el camino, no se puede seguir. Solo queda verse a ti misma, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andará. Bueno, quería contarles que la copla anterior se llama Crianzas y es una copla que le canta a Susy Shock a sus sobrinos, criados por ella. Y esta última que estábamos escuchando era Juan Quinteros y Susy Shock haciendo coplitas del agua. Y así pasó por este estudio una hermosa Nati menstrual en las voces de dos hermosas mujeres. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Aparte de hablar en micrófono. ¿Quieren decir algo más? Quedaron muchas cosas por decir en Nati menstrual. Una de las cosas que refleja su literatura es el alejamiento que siente el travesti al ser expulsado de su familia. Es como que rompe algo que... un futuro esperado. Entonces, como rompe con ese futuro que la familia tenía programado, es como que rompe con la reunión de los domingos, con una imagen, con una foto familiar. Entonces, por suerte las cosas están cambiando y para muchos ya no es así. Pero sí, muchos han muerto por esa estructura rígida en la que vivíamos. Pero está bueno de vez en cuando romper con la reunión de los domingos, sí. Romper la foto con familiar, la foto familiar. Por eso mismo que la aparición del travesti en la familia, la frustración que les causa a los demás y que ellos se tienen que hacer cargo de ese dolor. Bueno, muchas gracias.